Con ustedes, Raíces de mi Tierra. Raíz folclórica, bien latinoamericana. Un programa de folclore distinto. Con Don Chigo, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Ignacio Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados, de 10 a 13, Raíces de mi Tierra. Bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra. Radio Trinchera. Por FM La Tecno, 88.3. Raíces de mi Tierra. Radio Trinchera. Radio Trinchera. Matamos lo que amamos. Lo demás no ha estado vivo nunca. Ninguno está tan cerca. A ningún otro hiere un olvido o una ausencia. A veces menos. Matamos lo que amamos. Que cese esta asfixia de respirar con un pulmón ajeno. El aire no es bastante para los dos. Y no basta la tierra para los cuerpos juntos. Y la ración de la esperanza es poca. Y el dolor no se puede compartir. El hombre es ánima de soledades. Siervo con una flecha en el ijar que huye y se desangra. ¡Ah! Pero el odio... El odio, su fijeza insomne de pupilas de vidrio, su actitud que es a la vez reposo y amenaza. El ciervo va a beber y en el agua aparece el reflejo del tigre. El ciervo bebe el agua y la imagen. Se vuelve antes que lo devoren, cómplice, fascinado, igual a su enemigo. Damos la vida solo a lo que odiamos. Destino, de Rosario Castellanos. de escuchar a Mariela Cusa. El disco se llama Soy el Viento. Pero antes, la poesía que le pertenece a Rosario Castellanos, nacida en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925, que vivió su infancia y adolescencia en Comitán, Chiapas. Falleció en Tel Aviv el 7 de agosto de 1974. Estudió la licenciatura y la maestría en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, con una beca del Instituto de Cultura Hispánica. Estudió cursos de posgrado sobre estética en la Universidad de Madrid. Fue promotora cultural en el Instituto de Ciencias y Artes en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Fue directora de Teatro Guiñol en el Centro Coordinador Tzeltal Tzotzil, en el Instituto Nacional Indigenista en San Cristóbal, Chiapas. Directora General de Información y Prensa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se le nombró embajadora del país en Israel de 1971 a 1974. Rosario Castellanos, entonces autora del poema de hoy, Destino, y desde el disco Soy el Viento, Mariela Cusa hacía de Violeta Parra, nada más y nada menos, para empezar hoy De Cuerpo Entero. Luces que prenden y apagan, y yo no te puedo olvidar. Raíces de mi tierra, un programa de folclore distinto, con Karina Maldonado y todo el equipo. Raíz folclórica, bien latinoamericana. Buen día, a las 10 de la mañana con 13 minutos. Aquí estamos arrancando otra trincherita de este sábado 23 de julio, en pleno receso invernal, vacaciones de invierno para los docentes, para los estudiantes. Bueno, ya que están los chicos bastante más cerca de los papis en este fin de semana, tal vez en una de esas tenemos la suerte de tener más oyentes pequeños en estos días. Así que buen día, bienvenidos. Estoy teniendo como cierta sensación de que se nos va a ir el sol hoy, ¿no? Está pronosticada una máxima de 17 grados para el resto de este sábado, pero no hace frío, pero está poniéndose medio feucha la mañana, les voy a decir. De todas maneras, en este programa decimos buen día Argentina, buen día Avellaneda, buen día Buenos Aires, buen día trabajadores, ¿cómo les va? En este sábado de julio estamos iniciando otra trinchera. Para los que están escuchando el programa por primera vez, es un programa folclórico, de raíz folclórica latinoamericana, tratando de, digamos, contagiar el gusto por algunos discos que nos gustan primero a nosotros y después queremos mostrártelos para ver si llegan a ser de tu agrado también y formar parte de tu discoteca. Y también te transmitimos alguna que otra poesía, porque en una de esas la mañana no está siendo tan fácil, la semana no está siendo tan fácil, y creemos que los versos, que los poetas, que la escritura de alguna manera abraza, de alguna manera acompaña. Creemos que el micrófono se enciende para aquellas almas solas, para aquellos que están trabajando, para aquellos que están desvelados, para los que llegaron de trabajar toda una noche ardua y están poniendo el agua en la pava, están preparando el primer mate del sábado, tal vez cansados, tal vez con peso en los ojos, con dolor en la espalda, cansa un poco la lucha cotidiana, pero que ese cansancio y que ese dolor en el cuello y esa resequedad en las manos no haga perder de vista tus sueños, tu esperanza de cada día. Ahí está la lucha magnífica en donde la felicidad puede ser posible. Y nosotros hacemos algo parecido desde la radio. Elegimos la lucha desde este lugar. Tal vez no se nos cansen las manos. Tal vez estemos más sentados de lo que queremos. Tal vez tengamos que remangarnos de otra manera. Se nos cansan las cuerdas vocales. Se cansa un poco la cabeza. Desde este lugar en que elegimos luchar desde la comunicación, se cansa un poco la voz, ¿sabías? A veces se cansa un poco la palabra. Pero no por eso Dejamos de vislumbrar los sueños, las esperanzas, y creemos que así como vos, que levantás un balde, una pala, o vos que manejás un taxi, un colectivo, o vos que le salvás la vida a un niño todos los días, nosotros desde este lugar también podemos hacer una labor, la de, al menos, decirte que estamos acá, acompañándote, escuchándote a vos, viéndote a vos, y con la poesía y la música hacer un mundo distinto que es posible. Se llama Raíces de mi Tierra. Es una trincherita que tiene 24 años de vida, que no la hago sola. Es imposible eso. Lo decíamos el sábado en que la Tecno cumplía 10 años. Ningún programa de radio es posible sin un equipazo. Un equipazo de elemento humano, más allá de todo lo técnico que requiere la radio, más allá de todos los recursos que tengamos que tener, la música, las compacteras, los cables, las computadoras, los micrófonos. Si no hay un equipazo de elementos humanos, la radio no es posible. Sigo creyendo en la radio antigua, la radio con locutores, con conductores, periodistas, operadores del otro lado. El operador humano del otro lado. Descreo un poco del autocontrol, siempre renegué un poco de eso. Precisamos el compañero trabajando del otro lado. Por eso aquí en la Tecno lo tenemos a Gustavo Hoffman, que maneja la parte técnica, que controla todos los botonitos. Y aquí Don Gigu, segundo Fermín Maldonado, presente como quebracho santiagueño que es. Claro, claro que sí, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, buen día, buen día. Buen Argentina. Día, Don Gigu, buen día. Buen día, día Lidia buen... del Valle, buen día, Karina. Buen día a todos. Buen día, Santiago del Estero. Santiago del Estero, en 48 horas más vamos a estar cumpliendo un nuevo aniversario. Sí, señor. Santiago del Estero, el día 25 de julio, cumple un nuevo año. Sí, señor. ¿Sabe cuántos? ¿Cuántos? 463 años. Madre de ciudades, la primera ciudad en ser fundada. 463 años. Yo apuesto que lo sabe decir en quichua. Y por supuesto, como buen quichuista, tengo que saberlo y lo voy a decir. Tapachas, Xota Chuncas, Quimzahuatas. Ajá, anda a repetirlo. Bien facilcito. Tapachas son 400. Xota Chuncas son 60. Y Quimzahuatas son 3 años. 463 años para toda la Argentina cumple Santiago del Estero. Nos el lunes 25 de julio, nos contaban que en la ciudad de Fernández ya están con ciertos festejos, ¿no? Ellos sí. se adelantan con la fiesta de los bombos, con el festival de la Vidala. La ciudad de Fernández nos esperaba para el mes de julio, no hemos podido estar este año, pero sabemos que les ha ido muy bien, que siempre se autoconvoca mucho santiagueño que vive en otras partes de la Argentina y se reencuentra con toda su comprovincianía allí en los festejos de Fernández, que además continúan en las próximas semanas, porque el martes que viene, 26 de julio, es el cumpleaños de la ciudad de Fernández, un día después del cumpleaños 400 y pico de la provincia, justamente. Claro, qué lindo. Hablaba de Don Gigu, que es el encargado de las nostalgias, de los relatos más las canciones. Anda girando por ahí el disco Nostalgias de Santiago, sí, volumen 2. Está claro por acá, sí. Vamos a precisar uno, porque no, hoy lo vamos a escuchar programado. Está el disco Nostalgias de Santiago, volumen 2. Muy bien. Y hablaba de Don Gigu y hablaba del quebracho santiagueño, pero miro un poco más a mi izquierda y la encuentro a ella también. Uh-huh. Ella es el ancoche. Ella es el algarrobal. La esperanza. La esperanza, el verdor. Ella es la luminosa de la mañana, Lidia del Valle Gómez. Buen día, buen día, buen día. Buen día, buen día. Buen día para todos. ¿Cómo brillan esos ojos? Es imposible no ver esos ojos un sábado en la mañana. Bueno. Algo más para agradecer. Gracias, gracias. Ay, ella tan monona. Mire, estamos como comenzando la trincherita. Con matecito de por medio. Con matecito por el. En cualquier momento empieza la rueda de mates. Ah, sí, sí. Lidia del Valle, ¿contenta? Contenta. Qué lindo verlos acá. Sí, bien, bien. Ay, y eso que poco, dormimos poco, pero estamos presentes. Calavera no chilla, dice la frase, ¿no? No debe chillar. Hoy cumple años un sobrino, el músico bandoneonista de Los Carabajal. Es sobrino de quien suscribe, hijo de Rodolfo Maldonado, mi primo. Hoy cumple 24 años el pibe, casi licenciado del Conservatorio de Música. Toca todo lo que quieras, bandoneón, guitarra, bajo, canta, compone. Matías Nahuel Maldonado. Exacto. Cumple hoy 24 y ya empezamos anoche. Nosotros los Maldonados somos así el raro, ¿viste? Empezamos más temprano, a partir de las 12 se le prendió la velita. El pibe andaba ahí con la torta y después empezó la guitarreada. Los Maldonados somos así de locos y después venimos a laburar la radio. Así de loca la cosa, ¿viste? Por eso estamos así con los ojos, los párpados medio pesados. Y Doña Lidia, lo más lindo que Doña Lidia y Don Gigo también hacen la misma, ¿eh? Nada de ir a dormir a las 8 de la noche. Así que el programa se lo vamos a dedicar a Matu hoy, ¿no? Sí, claro. A mí chulo, el otro justo chulo. El cumpleaños de él. Vamos a proponerles a los oyentes participar del programa. Tenemos como tres líneas abiertas para contactarse con nosotros. Sí, señora. Sí. ¿Están claro por ahí? Sí, acá está. Va. 4227-0037. Eso, despacito para que anoten. Sí, o al 4207-5264. Sí, señora. O al 4353-2745. O por la página. La página web de Vamos la radio. Por la www.latecno.com.ar. Esa es la página web de la radio, la 88.3. Perteneciente a la Facultad Regional Tecnológica de Avellaneda, para la red de radios de la UTN en todo el país, por cierto. Santiago del Estero a punto de cumplir años. Y hay un rosarino, violinista, discípulo de Sixto Palavecino. Rosarino lo destaco porque le gusta mucho la música folclórica de Santiago del Estero. Sí. ¿Se les acuerda el nombre? ¿Se les viene a la mente? Sí, ¿Lo sí, tienen sí. en la punta de la lengua? La tenemos, pero no nos sale. Yo estoy esperando a ver si se les llegan a ocurrir. LL son las iniciales. Ah, claro. Uno de sus tantos discos es Emociones. Qué lindo. ¿Quién será? Claro que sí. ¿Quién será? Yo lo sé. LLL. Que adivine la gente también. ¿Lo dejamos en expectativa? Claro, claro que sí. Lo escuchamos entonces con una de mis chacareras preferidas. Parece que no está saliendo del todo como nos gustaría escucharlo. Así que vamos a hacer una intentona de cambiar el lugar, el espacio físico donde estaba girando el tema. Leandro Lobato, estábamos hablando de, bueno, pero te hicimos rogar un poquitito, te hicimos tener un poco de misterio, ¿eh? Nos hicimos pensar un poquitito, sí. El Lele Lobato, a ver si desde este otro espacio físico, hablando de recursos técnicos, ¿no? A ver si sale un poquito mejor. Thank you. Raíces de mi tierra. Bien latinoamericano. Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos. Voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago. Solo por las calles de la vida, callada sombra que pasa, guitarra llena de heridas. Guitarra llena de heridas, mate amargo mal cebado, un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo. Tierra madre, de contarte lo mucho que te he llorado. De tu distancia a la mía hay una cruz de madera, una nostalgia del canto y un bailar de chacarera. De chacarera bajo ese cielo estrellado, donde comulgan los bombos con el viento y el sachayo. Y al dormir baja la noche sobre la espuma del río, en las alas de un ochogo pa' no morirse de frío. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo. Tierra madre, de contarte lo mucho que te he llorado. Cuando yo pegue la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo. Tierra madre, de contarte lo mucho que te ha añorado. Lo cierto que tiene esta chacarera, ¿no? La letra fabulosa de... No lo puedo escuchar a Don Chico, qué lástima. Ahora bueno, sí, ahora sí. Hermosa. La letra fabulosa que tiene esta chacarera para mi vuelta. Eso que siente el santiagueño, ¿no? Cada vez que le quiere decir a su tierra cómo te estuve extrañando. Ay, qué lindo, cuando uno vuelve, ¿no es cierto? Volviendo en ese polvaredal que deja la camioneta que va adelante, ¿no? Ahí está el cartelito en el paraje Sabagasta, cuando se está ingresando, está el cartelito de bienvenidos a Sabagasta. Exactamente. Que en quichua. Ayiamuscas. Sabagastaman, ¿no? Dice. Bienvenidos a Sabagasta. Eso seguro que lo habrán visto en alguna red social, porque sí, por lo menos yo lo he visto. Al cartel lo vi en persona. Sí. Y después en las redes sociales, cuando se busca paraje Sabagasta, van a ver, si buscan en algún buscador de internet, esta fotografía. Aparece, sí, claro. Del bienvenidos a Sabagasta en quichua. Escuchábamos a Leandro Lobato. Yo decía, un rosarino que ha destacado mucho su música para Santiago del Estero, porque es un gran admirador, ferviente admirador de quien fuera el patriarca de Santiago del Estero, don Sixto Doroteo Palavecino. Como es violinista, él también lo ha sabido interpretar muy bien a don Sixto. Y Sixto lo quería mucho al chango este. Claro que lo, sí. Lo quería mucho en vida. Leandro Lobato, el disco se llama Emociones, no es un disco nuevo, pero tenía ganas de escucharlo. Y recién pasaron dos chacareras. La Siempre Alegre, que es una de mis preferidas, pero desde muy pequeña, esa chacarera que digo... Para la hora de la despedida me tienen que despedir con esta chacarera. Ay, de José Gómez Basualdo, La Siempre Alegre, y de Marcelo Ferreira y Onofre Paz, Chacarera para mi vuelta. Raíces es folclore, es identidad latinoamericana, es contenido. Raíces de mi tierra es radio. Radio. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande Cooperativa de Trabajo presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com, Avenida Rivadavia 6369, Flores. Raíces de mi tierra. Historias, canciones, nuestro lugar en el mundo de la radio. Raíces de mi tierra. Hogar para las canciones con razón. Raíces de mi tierra en el aire. En el aire. Canciones con sentido. El sol en siestas ardidas, carga de luz. Estaba tratando de ingresar al Facebook del programa. Lo estoy intentando desde el celular porque aún teniendo internet en la computadora no puedo ingresar a la página. Les aviso por si algunos están pudiendo. Ahí van a probar acá el Kumpa. A la página de Facebook me cuesta ingresar teniendo internet, teniendo portales de información abiertos, teniendo el correo electrónico abierto, no puedo ingresar al Facebook. Estoy tratando desde el celular para poder saludarlos, para poder avisarte que estamos en las redes sociales. Qué linda la voz de fondo de Ramiro González, Raíces de mi Tierra 2 es el grupo de Facebook en donde nos podés contactar y me gustear las publicaciones. En Twitter nos podés seguir en @raicesenlatecno. Estás escuchando el programa de 10 a 13 horas en la Tecno 88.3, la radio de la Facultad Tecnológica Regional Avellaneda, que sale directamente desde el campus de Villa Dominico, bien cerquita del Parque de los Derechos del Trabajador, en este queridísimo partido de Avellaneda. Suena por allí como avisándonos que está llegando la voz de Ramiro González, excelente intérprete y compositor. El disco, que además lo recomiendo, se llama El Ojo de la Tormenta, dele retumbar. Vamos a escuchar un tema muy bonito, muy monono para esta mañana. Además, con la participación de Luna Monti y Juan Quintero. Ramiro González. Deja que el témpano se deshaga, deshiela el velo de tu mirada. Súbete al fuego de lo imposible, desfonde el eco de lo temible. Quiéreme un poco y otro poquito, por las arenas del infinito. Quiéreme un poco y otro poquito, por las arenas del infinito. Recorre el rumbo de lo que pises y desanuda tus cicatrices. Crece de abajo como un gajito, si te hace falta, te lo repito. Quiéreme un poco y otro poquito, por las arenas del infinito. Quiéreme un poco y otro poquito, por las arenas del infinito. Y por si acaso te deshojaras, un viento turbio cubre tus alas. No tengas vértigo a los suspiros, mira sin verme que yo te miro. Quiéreme un poco y otro poquito, por las arenas del infinito. Flor que me cura, flor que me mata, entre tus brazos la vida es grata. Trepa el abismo de las estrellas, deja que el viento borre tu huella, y cuando pierdas el equilibrio, vuelve a nacerte como un designio. Quiéreme un poco y otro poquito por las arenas del infinito. Quiéreme un poco y otro poquito por las arenas del infinito. Mira sin verme cuando me veas, siente bien hondo lo que deseas. Lame a los pétalos el rocío, navega firme por el vacío. Quiéreme un poco y otro poquito por las arenas del infinito. Quiéreme un poco y otro poquito por las arenas del infinito. Y por si acaso te deshojaras o un viento turbio cubre tus alas, no tengas vértigo a los suspiros, mira sin verme que yo te miro. Quiero un poco y otro poquito por las arenas del infinito. Flor que me cura, flor que me mata, entre tus brazos la vida es grata. ¡Ay, qué lindo! Una linda canción para dedicar a ese amorcito que tenés cerca. Escuchá, corazón, esta canción que es para vos. Luna Monti y Juan Quintero acompañan en esta canción a Ramiro González. El ojo de la tormenta debe retumbar, así se llama el disco. Y Ramiro, con Luna y con Juan, cantaban un tema de Ramiro González que se llama Poquito. Raíces de mi tierra, sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3 de folclore, pero distinto. Raíces de mi tierra presenta por segundo Fermín Maldonado Nostalgias de Santiago. Ay, vidalita y huacachi aquí. Ay, vidalita y huacachi aquí. Ay, vidalita y huacachi aquí. El 13 de julio pasado, en el auditorio de Radio Nacional, este nuevo trabajo de relatos de Don Shigu fue presentado al público y a la prensa. Pero antes, en el mes de marzo, ya recorrió varios medios en la provincia de Santiago del Estero. ¿Se acuerdan que les contábamos esta gira que hizo Don Shigu, empezando por Fernández, pasando por Santiago Capital, allá por Suncho Corral, Suncho Corral, sí, Forres, Garza? Oh, sí, sí. Y bueno, muchos lugares, ¿no? ¿Cuánto que nos quedaron? Atalishki, Brea Pozo. Hubo lugares, sí, que no pudimos llegar. No pudimos llegar. De todas maneras, hay algunos amigos de la zona que ya tienen el disco, que se les ha hecho llegar el disco. Y le cuento que hay gente interesada en Pico Truncado, en Santa Cruz. Precisamente el sábado pasado, después de la radio, el Negro Ruiz, Walter Ruiz, se comunicaba desde Pico Truncado. No nos conocemos, pero ya es conocedor de este nuevo lanzamiento y tenía ganas de tener el material. Así que hay que hacer envíos al interior del país de este Nostalgias de Santiago volumen 2. Otro nuevo logro de Don Shigu recordando su pago. La participación de Oscar Ocaño, de Rubén y Neri Colman, de los hermanos Herrera. Los hermanos Herrera están en Santiago del Estero, ¿eh? ¿Me olvido de alguien? Claro, y además viene la segunda presentación. En la zona de La Matanza, para el 7 de agosto, me abre la puerta la Mutual 24 de abril. De La Ferrer, para, la Ferrer, sí, ¿no? La Matanza. La Ferrer, en La Matanza, sí. Para presentar también ahí, porque todos quieren estar abriendo sus puertas. Bueno, gracias. Por supuesto. Gracias por esa. Gracias es una palabra ya. Esa tranquera que se abre, sí, para escuchar y para conocer este disco. ¿Tienen ganas de escuchar lo que sucede en este Relatos más Canciones nuevo de Don Shigu?

Y yo digo, debe ser tan cierto lo que cuenta, que se sigue emocionando y se sigue asombrando de ese caballo que el abuelo le dijo aquella vez, vos hijo, dale rienda suelta que te vas a ver llegar a casa. Y él acá, cuando recuerda que pudo llegar a casa, se siente como ese alivio, ¿no? Del chico medio perdido en medio del monte, que va viendo el tala, reconociendo la entrada de la casa y dice, ¡ay, por fin llegué! Pero al mismo tiempo que siente alegría por eso, siente tristeza por el papi, por el hermano que se quedaron, que se iban para los obrajes. Sí. Esa sensación que nos cuenta en el relato, don Shigu la revive cada vez que se escucha. Y no es por masoquista. Es por verdadera vivencia y agradecimiento de lo que cuenta, lo verídico, lo cierto, el no estar mintiendo, el no estar inventando. Eso le pasa a don Shigu. Naturalizar lo que está contando, él lo revive cada vez que lo cuenta, lo revive cada vez que se escucha. Esto lo observamos nosotros en la radio cada vez que llegan las nostalgias. Nostalgias de Santiago, volumen 2. Don Shigu es el intérprete. Y escuchamos el track 2, que es en donde el relato se llama Los Obrajes. El tema musical se llama Sabagasta desde el corazón. Es una vidala que le pertenece a Rubén Colman, que no tenía nombre. La letra, la música, estaba compuesta. Rubén me dice, esta vidala es la que voy a poner en el disco de tu papá. Y le puso nombre, más vale, Don Shigu, porque no tenía título. Y me dice, Rubén, decile a tu viejo que elija el nombre que quiera. Y como lo nombran a Don Shigu y al tío Atilio, los hermanos Maldonado, que nunca olvidaré, Sabagasta desde el corazón, aquel paraje que los vio nacer a los hermanos Maldonado. De Rubén y Neri Colman, entonces, la vidala en estas nostalgias. Así pasó Nostalgias de Santiago, en Raíces de mi Tierra, por Segundo Fermín Maldonado. Ay, carnaval de mi vida y Marripanqui. Raíces de mi Tierra, palabras para escuchar. En lo mejor de mi vida saqué a Riqui. Radio para entender. Ay, vidalita y huacachiaqui. Raíces de mi Tierra. Historias, canciones, nuestro lugar en el mundo de la radio. Raíces de mi Tierra. Hogar para las canciones con razón. Raíces de mi Tierra. En el aire. En el aire. Canciones con sentido. Raíces de mi Tierra. Destaca las noticias del fin de semana. 10 de la mañana, 52 minutos. No está tan fresca la mañana de este sábado. 10 grados 8, la temperatura en este momento, 75% la humedad, que también no está tan alta. Hubo una fuerte explosión e incendio en un edificio del Bajo Flores que dejó al menos 17 heridos. Se escuchó como una bomba, lo decía Gustavo, uno de los vecinos del lugar. Ocurrió en una torre ubicada en Crisóstomo Álvarez, al 2200, o Crisóstomo, algo así se llama la calle, en el primer piso de este edificio. Según Defensa Civil, el edificio no corre peligro. Hasta el momento no se registran muertos. La noticia en esta bajada de la información del portal no lo dice, pero tengo entendido que fue por un escape de gas, ¿verdad? Sí, así sí. Estaba escuchando dijeron, a la mañana. Sí. Qué lástima, qué pena, lo peligroso de los edificios, ¿no? Sí. Esta es una noticia de este sábado bien temprano. Y algo de lo que hablábamos en la transición con Blas es la protesta que se dio a conocer con estas mujeres que realizan hoy una teteada, una teteada nacional en distintas plazas del país contra la censura a la lactancia. Yo no puedo estar, no puedo creer estar hablando de esto, de que sea ilegal el amamantamiento en un lugar público. La iniciativa nació como repudio al hecho que ocurrió el martes pasado en San Isidro, cuando un agente de policía comunal quiso detener a una madre que amamantaba en una plaza. Con una teteada nacional, mujeres de todo el país se van a estar manifestando hoy a las 3 de la tarde con su repudio a este incidente del martes pasado, cuando una joven, si mal no recuerdo, se llama Constanza, de 22 años, estaba amamantando a su bebé en la vía pública y fue amenazada por la policía comunal con ser detenida. La convocatoria central será en el mismo escenario de los hechos, pero también habrá réplicas a lo largo y a lo ancho del país. Se van a realizar teteadas en el domo del centenario de la ciudad chaqueña de Resistencia, en la céntrica Plaza Moreno de la ciudad de La Plata, en la ciudad de Córdoba, en la ex Plaza Vélez Sarsfield frente al patio Olmos, mientras que en Salta, desde las 10 de la mañana ya comenzaron en la plazoleta a cuatro siglos de la capital provincial. Esto de lo que pensamos que no íbamos a hablar nunca, creo que puede ser también un hecho aislado, ¿no? No le vamos a echar toda la culpa al gobierno. Pero este fortalecimiento que han tenido las fuerzas, también producto de este gobierno, esta autonomía que vuelven a lograr las fuerzas, les hace hacer a los policías cualquier cosa. Y sin generalizar, porque nunca es bueno eso, a veces la yuta se equivoca. Y la cana suele hacerlo, equivocarse y mucho. Y a veces hacer macanas, por no decir otra cosa, en nombre del orden, en nombre de la comunidad incluso, en nombre de su protección a la comunidad. Constanza, de 22 años, le daba el pecho en una plaza a su bebé de 9 meses, porque estaba lindo el día, porque había sol, porque no hay nada más tierno que darle la leche a tu hijo. Y llegaron dos policías, encima dos policías mujeres, de la policía local de San Isidro, que le dijeron, ¿no sabés que hay una ley que prohíbe dar el pecho en público? Ella dijo, perdón, pero no lo sabía, ¿cuál es esa ley? Cuando le preguntó eso, las dos policías femeninas no supieron qué responder. Le dijeron que se vaya. Constanza se fue con su bebé a cuestas y le preguntó el nombre de estas oficiales femeninas a otro policía que estaba cercano en la zona, y el policía, ni lerdo ni perezoso, no solo que no le dijo el nombre de las agentes, sino que se le rió en la cara. Queda casi detenida por dar el pecho a su hijo. Queda casi detenida cuando ella hace la denuncia, se conoce públicamente el hecho y a partir de allí todas las mujeres queremos mostrar las tetas al aire. Las que tienen bebés y las que no también. A mostrar las tetas hoy. Una teteada nacional que ya en algunas provincias arrancó a las 10 de la mañana y hoy a las 3 de la tarde en todas las plazas del país. En repudio para que la yuta deje de equivocarse alguna buena vez. Cerramos esta primera hora de programa, si les parece bien. Traje una chacarera de Marcelo Mitre que seguro les va a gustar, que se llama Camino a Telares y que la hacen los barbuditos. Como le gusta decir a Don Llegu. Dúo Coplanacu. Claro que sí. Vamos, que volvemos después de la pausa. Camino a Telares, que está llegando. Yo no sé bien por dónde está Telares. Departamento Salavina, me dice Don Gigu. En vivo. El disco El Encuentro, dúo Coplanacu. Efelina es el camino, la suerte de mi destino. Ya voy llegando a Telares, por ahí se disipan penas, las penas de mis pesares. La luna besa la costa y allí se transforma todo en un vuelo quebradizo. En el surco de la noche, rayo de acero y hechizo. Chogo mal herido, corta el cielo como magia de los que saben creer. En entre la vida y la muerte todo comienza a crecer. Que feliz es el camino, la suerte de mi destino, ya voy llegando a te daré. Por ahí se disipa pena, la pena de mi pesar. Y en su espuma lleva mil años diciendo: toma mi agua y rega sobre estos campos de olvido, muy lejos de la ciudad. Los cercos no atajan nada, y cuando lo besa el viento se deshilachan sus ramas, se vuelve polvo en el viento, pase la tierra mañana. El cauce viajero lento es el oro de los viejos callejones milenarios, surcando solo esperanza por bañados atinados. Que feliz me hace el camino, la suerte de mi destino, ya voy llegando a telar. Por ahí se disipan pena, la pena de mi pesar. Estamos haciendo Raíces de mi Tierra, temporada 24, un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra, distinto.